y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes me van a decir, ay no, pero estamos todavía en pandemia, al estudio no van. Bueno, claro, tienen razón, pero nosotros seguimos trabajando con ellas y con ellos adentro de las aulas. Y grabamos sus voces para compartirlas justamente en este programa que se llama Hora Libre. Bueno, los buenos días como siempre a nuestra operadora, que hoy va a tener que tener mucha paciencia porque hay un montón de audios. Gracias Lumila Galeano, que está del otro lado. La saludo a mi compañera Analia Pauso, que siempre está ahí en la producción. Después seguramente me va a venir a hacer la segunda, como dicen los chicos, a la mesa del estudio. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, también le mando un beso grande a Néstor Cortés, que él es nuestro coordinador. Así que, bueno, estamos más o menos presentados. Y yo ahora quiero contarles qué es lo que vamos a escuchar a lo largo de esta hora, ¿sí? Bueno, trabajé en una escuela que se llama Fray Mamerto Esquiú, que queda en el barrio de Barracas, muy cerquita de la radio. Y, bueno, hay ciertos temas que en determinados grados se tocan, ¿sí? En ciencias sociales, en sexto grado, se toca el tema de migraciones, ¿sí? Así que a lo largo de esta hora van a estar escuchando los audios, cómo fueron desarrollando, cómo fueron estudiando este tema. Porque te cuento, a vos que estás del otro lado, nuestra tarea un poco es seguir el proceso pedagógico. Así que lo que hicieron las chicas y los chicos fue trabajar el tema de migraciones y la primera inmigración, aquella de fines del siglo XIX. la señora Roxana Jorge, quien está a cargo de este sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, propuso el tema y fuimos como viendo determinadas o variadas aristas de este tema. Y antes de comenzar, quiero agradecerle muy especialmente a la directora, Vilma, que bueno, me abrió las puertas para que pueda trabajar con ellas y con ellos, para que la radio como herramienta pedagógica funcione en ese sexto grado, para trabajar este tema que les comentaba recién, ¿sí? Así que bueno, yo quiero que las chicas y los chicos de este sexto grado presenten a la escuela, ¿sí? Así que los vamos a escuchar. Hola, soy Cristel y soy alumna de sexto. Estudio en la escuela 13 Fray Mamerto Esquiú, distrito 5. Nuestra escuela es trilingüe, se enseña inglés e italiano. Es una escuela de jornada completa en la cual se desayuna y se almuerza. Tenemos dos patios, uno chiquito y techado y otro más grande con algunos árboles y plantitas. Hola, me llamo Lautaro. Tenemos un comedor que desayunamos y comemos y tenemos una tele que a veces se prende y una mesita donde comen los profesores y lo que tienen dieta. Y la mejor comida es milanesa de pollo con ensalada. Soy Cristel, de nuevo. Y para mí la mejor comida siempre es el pollo con verduras, sí, o sea, con ensalada, era muy rica, pero la mejor, el mejor pollo siempre lo tenía lo de dieta, hasta te daba envidia, querías hasta tener dieta para comer esa clase de comida que se veía muy rica. Hola, me llamo Gonzalo y mi comida favorita es el pollo con verdura porque era mejor que comí en mi vida. Hablamos del comedor y nos olvidamos del postre, y el mejor postre del comedor es el helado. Sí o sí, el mejor postre es el helado, siempre, obvio. Y sin duda, como dicen los chicos, es el helado. Imagínate comer un helado después de comer tu comida favorita un viernes. La gelatina. No, ¿cómo que la gelatina? La gelatina no. El mejor era el postre de chocolate, porque el helado era de fresa. A mí me gustaba el de chocolate. Bueno, ¿cómo llegamos a la comida? Me tenté con todo lo que dijeron y definitivamente el helado está en el top 5. Claro. Vos sabés que es una escuela... Hola, Analía. ¿Cómo va? Primero te saludo. Estábamos acá del otro lado, pero sí, sí. Hola a todos y a todas. Por eso yo digo, ay, en un ratito me va a venir a hacer la segunda alrededor de la mesa de este Hora Libre. Bien, ¿cómo llegamos al comedor? Vos sabés que ir a la escuela todo el día... debe ser intenso. Entonces, un poco cuando trabajamos en el aula, dijimos, bueno, vamos a distendernos un poco. Presentamos a la escuela y tenemos que dar cuenta de que es una escuela jornada completa. Y estábamos como en el momento en que se aproximaba la vuelta al comedor. Entonces, un poco terminamos hablando de eso y también un poco el registro tenía que ver con eso que se aproximaba, ¿sí? Así que, bueno, así quedó más o menos... presentada la escuela Fray Mamerto Esquiú, una escuela muy hermosa. Muy séptimo hermosa. Grado. No, sexto. Sexto, mira. Sí, sí. Pensé sexto. Que ya eran egresados casi. No, no, ellos están en sexto, están como por dar el saltito próximamente, pero bueno, estamos ahí trabajando con todas las idas y vueltas que tuvo esto de la pandemia, ¿no? Porque tuvimos incluso un año muy irregular. Así que, bueno, se pudo llevar adelante el taller con Roxana, que es una genia que siempre ahí me recibe en el aula y está bueno, está buenísimo. Pues es que, claro, cuando fue la propuesta esta de grabar, había ciertos obstáculos, ¿no? Porque, claro, son preadolescentes, da vergüenza que alguien les ponga un dispositivo para que salga la voz. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito cómo fue esta experiencia de grabar antes de meternos en el tema. Hola, soy Matías y a mí no me gusta que me graben en audio porque mi voz se escucha de una forma diferente.

absolutamente argentinas, ¿no? En cambio, los migrantes los vimos como esta idea de quienes circulan, ¿no? Como y que también llevan consigo todas sus costumbres, toda su idiosincrasia. Sí, total, Patri, porque hay algo de la historia argentina que es que se formó el Estado argentino como tal, uh-huh, con una fuerte política de inmigración, de buscar, sí, sí, que vengan acá de países de Europa sobre todo. Y llegaron en los famosos barcos, muchos, no todos, pero muchos son migrantes, vinieron acá a la Argentina. Pero lo que pasa actualmente es los migrantes de países limítrofes o países del cono sur, que como Paraguay, Bolivia, Perú, sí, creo, principalmente esos tenemos acá. Y ahora Venezuela también, ¿no? Sí, sí, hablábamos, ¿no? Hay otros incluso que vienen de más lejos, mucho más lejos, como los chinos, que hay tanto en nuestra comunidad. Totalmente. Los senegaleses. Estuvimos pensando un poco en la vieja, entre comillas, inmigración, a la que se llamó la inmigración europea y demás. Estos nuevos migrantes en busca de un futuro más alentador, que vinieron a nuestro país, que hicieron la elección de alguna manera de nuestro país, porque nosotros, como vos decías, tenemos una cultura de albergar migrantes, ¿no? Ya lo dice en el preámbulo de la Constitución. Así que, como estamos hablando de migraciones, vamos a escuchar un poquito de música boliviana. Nos mandó la sugerencia un papá de los chicos, así que bueno, busqué en internet y vamos a escuchar esto. Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, y tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor. Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, tierra querida, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! Seguimos en Hora Libre en el Barrio, en este espacio dedicado al sexto grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú, trabajando el tema de migraciones. Bueno, tratando este tema, estuvimos pensando sobre cómo fue el proceso, el primer proceso de, bueno, lo voy a llamar inmigración, porque así se llama, ¿no? Al del siglo XIX, ¿no? En este proyecto de país que tenía la generación del 80 y que, bueno, abrió las puertas a la inmigración europea. Tal vez pensando que iban a venir de otros países de Europa, pero bueno, vinieron mayormente los italianos y los españoles. Así que también tenemos un audio sobre eso. La Argentina tiene por tradición promover la llegada de migrantes. Por ejemplo, la Constitución Nacional hace referencia sobre los migrantes. Deja claro el bienestar general y asegura los beneficios de libertad para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Entonces vamos a contarles que en el año 1876 se sancionó una ley bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Aquella ley establecía que a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que siendo menor de 60 años lleguese a la República para establecerse en ella. En esa época vinieron los europeos, especialmente los españoles e italianos. Los inmigrantes eran tal vez de pocos recursos o que necesitaban trabajo. Ellos venían en barco, a vapor, venían a buscar trabajo. Los pasajes generalmente los pagaba el Estado. Una vez que llegaron a la Argentina, se establecían en el hotel de inmigrantes. El hotel de los inmigrantes era como una mini ciudad. Las mujeres estaban en una pieza aparte que los hombres. Y estaban una semana y luego de esa semana ellos se independizaban y trabajaban. Una vez que se cumplía la fecha de una semana en el hotel, ellos se iban a unos conventillos a vivir. Los conventillos eran casas juntas y se compartía un patio con todos. Bueno, y ahí escuchábamos un poquito quiénes vinieron, quiénes eran los que llegaban acá y qué hacían después de llegar. Había una propuesta, una política de Estado que hacía que vinieran los inmigrantes. Y existía ese lugar llamado el Hotel de los Inmigrantes, donde paraban momentáneamente estos inmigrantes que, bueno... vamos a escuchar en el próximo audio cómo era el proceso de venir hasta acá. Porque yo pienso, no sé si a vos se te ocurre esto. ¿Qué debe pasarle por la cabeza a alguien que se cruza todo un océano para llegar a un lugar desconocido y encima que habla otro idioma, como en el caso de los italianos, ¿no? Sí, un desarraigo total. Y también siendo muy jóvenes, uh-huh. está mucho esto de, bueno, primero venía el varón a ver si conseguía un trabajo, después venía, uh-huh. tenía una pareja o formaban parejas acá. Sí, sí. En el caso, yo tengo de mi bisabuelo, de parte de mi papá, vino de Bulgaria. Ajá. Sí, y así. ¿De Bulgaria? Bulgaria, wow. Sí. ¿Dónde está el mapa eso? Sí. Y después, bueno, Italia, pero sí, es parte después Latinoamérica, por supuesto, pero sí, creo que de alguna manera todos tenemos algún tipo de familiar de esa sí. gran inmigración, porque fue masiva. Uno ve las fue fotos masiva. del hotel de inmigrantes y ves cientos y cientos de personas comiendo. Uh-huh. No muy pandémico. Claro. No muy protocolar. Claro, y lo que decía al principio, ¿no? Después perdimos el idioma y todo. Yo recuerdo haber tenido la fortuna de viajar a Italia cuando llegué, ¿no? Patricia D'Ambrosio. Claro, me hablaban en italiano. Tengo el nombre y el apellido absolutamente italiano. Sí, pero yo no sé hablar ni una sola palabra en italiano. Pero se entendía igual, ¿o no? No, te juro que no. Quizás depende de la zona o no. No, te voy a poner un ejemplo. El formaggio y el prosciutto. Lo digo mal, pero bueno. Es el jamón y queso. ¿Qué parecido tiene con el castellano? Bueno, ninguno. Bueno, pero birra se dice igual. Bueno, birra se dice igual, claramente, pero es raro algunas palabras, ¿no? Porque dicen, ay, lo vas a entender perfectamente. A mí no me pasó. Claro. Y a mí tampoco me entendían. Así que, bueno, fue un poco eso, ¿no? Salir de ese lugar y perder absolutamente las costumbres y el idioma y demás. Es como que pasó a ser... las personas argentinas, y justamente hicimos otro audio, ¿no? También había un poquito la propuesta de que esto sucediera, ¿no? Porque había que construir también una argentinidad, si vale el término. Sí, una identidad. Fue un proyecto, una política de Estado, esa inmigración, y es interesante, también dolorosa, porque hubo, o sea, se recibió, pero también se rechazó otras personas, así que... también sí, para analizar. La propuesta era una inmigración europea. Exactamente. Sí. Digamos, la generación del 80 pensó en quienes debían habitar este suelo, también lo pensó en ese sentido. Bien, también necesitaban algo estas familias, que ahora lo vamos a escuchar. En esa época, el primero que venía de toda la familia era el papá, para venir a conocer el trabajo y cómo se vivía acá y para saber cómo se tenía que establecer, y después venía la mamá con los niños. Esos niños y esas niñas necesitaban aprender a leer y a escribir. El Estado Nacional hizo una ley de educación pública, gratuita y laica, o sea, no religiosa. Había que generar el sentimiento de ser argentino y argentina. Por eso en la escuela se aprendía historia argentina, se saludaba a la bandera, se cantaba el himno y se hacen los actos patrios. Bueno, recordemos que la educación, como la conocemos afortunadamente hasta este momento, fue también parte del proyecto, ¿no? Esto de la educación pública... gratuita, laica, que fue una gran idea. Hay que reconocer que fue una gran idea de la generación del 80, porque, claro, imagínate, niños que probablemente hablaban otro idioma, que había que enseñarles a leer y escribir, que había que construir este sentimiento de ser argentino, y que de alguna manera se arma ahí en la educación argentina también la liturgia patria, ¿no? O patriótica. Así es, los actos, el aprendizaje del himno, la bandera, el reconocimiento de los próceres, eso claro. También. Sí. Que uno a veces piensa que San Martín, Belgrano, siempre fue reivindicado, y en verdad, bueno, en ese contexto se reivindican esas figuras. Claro. Sí. Esto da para un debate más profundo, ¿no? Se estudia historias desde un punto de vista y demás, que también fue producto de esa generación del 80, pero hay que reconocer que también había que construir esta argentinidad a esos inmigrantes que venían de tierras tan lejanas y que tenían que formar parte, no solamente con su presencia, con su mano de obra, sino que tenía que ser... parte de este territorio. Y mientras charlábamos ahí en el aula, ¿no? El tema de los conventillos, ¿no? Que también quedó plasmado en uno de los audios, esto de la casa grande, con mucha gente, una especie de Torre de Babel. Así es, el patio compartido, que ahí pasaban todos los temas, ¿no? Uh-huh. Sí, hay varias literaturas sobre eso, sí. Sobre el conventillo, bueno, los barrios, La Boca, estamos justamente acá en un barrio emblemático de esa época, claro. Estamos al ladito del puerto, de lo que era el puerto, uh-huh. Así que sí, entonces espíritu cometillero. Claro, sí, que digo, vinieron y tenían que quedarse en un lugar, y claramente cuando el migrante no es una persona que tenga poder adquisitivo elevado. No, así es. De hecho, buscan la estabilidad económica, pensando también en un futuro para la familia. Sí, sí. Así que bueno, estuvimos haciendo una especie de arqueología por esos temas, y bueno, nos dimos cuenta que esto, el comentario al margen, ¿no? Siempre es mucho más difícil abordar una temática si uno no la vive. Por eso ahora vamos a escuchar en la segunda parte de la hora muchas entrevistas familiares, ¿no? Porque, claro, se vive muy de cerca el tema de los nuevos migrantes procedentes de países latinoamericanos y demás. Pero esta parte histórica nos costaba un poco. Hubo que charlarla un montón porque, claro, es mucho más fácil abordar un tema que uno lo ve, que uno lo siente, que uno lo vive. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, te convoco a que te quedes para escuchar después la segunda parte de este tema sobre migraciones. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Bien, seguimos en Hora Libre en el Barrio con este tema sobre migraciones que trabajaron los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, a quienes le mando un beso grande, enorme. Espero que estén escuchando sus propios trabajos en sus casas, junto a sus papis. Bueno, vamos a ver, después voy a aceptar comentarios acerca del tema. Así que bueno, estamos con migraciones. Y pensando en cuáles son las circunstancias por las cuales una persona migra, y también estuvimos como pensando qué les pasa a los familiares que vinieron acá a la Argentina. Así que lo primero que salieron a hacer los chicos es entrevistar a sus propios familiares, ¿sí? Así que ahora vamos a escuchar una entrevista de Carlos, ¿sí? Que justamente se lo hizo, creo que al papá, a ver, escuchemos. Hola, mi nombre es Carlos. Hoy le voy a hacer unas preguntas a mi papá. ¿Papá? Sí. ¿Dónde naciste? Yo nací en Casapá, Buenavista, Paraguay, en el pueblo Buricapotrero. Ahí me crié hasta los 15 años. Ahí tenemos un hermoso lago que nos íbamos a bañarnos, a pescar. Y en mi casa tenemos una chacra donde plantamos sandía, melón y tenemos todas las frutas tropicales de temporada. Mandarina, naranja, pomelo y así. Es una quinta muy linda, muy, muy grande. ¿Y vos con quién viviste acá en Argentina? Con mis tíos, viví acá con mi tío, mi tía y con mis primos. Ellos son mi familia, que cuando yo vine de Paraguay vivía con ellos para poder hacer conocer lo que es en Buenos Aires y empecé a trabajar con ellos en una panadería. ¿Y después vos te fuiste a Paraguay de vuelta para visitar a tus familias? Sí, cada fin de año me iba a visitar a mi familia. Y después, bueno, volvía porque, bueno, yo quería estudiarlos y terminaba mi estudio acá. Bueno, y ahí al papá le preguntó, ¿no? Cómo fue que vino acá, cómo vivía allá. Pero también tenemos un informe, porque en esto que contábamos, esto de tener contacto con la familia, con el lugar de origen, se da entre ellos mismos, ¿no? Entonces los chicos van y vienen, ¿no? Van a visitar, vuelven acá a Buenos Aires. Así que bueno, hay un informe también que quería escuchar referido a esto. Hola, mi nombre es Carlos. Yo tengo una familia en Paraguay. He ido a visitarlos varias veces y quiero contarles cómo fue la vida allá. Mi abuela tiene una prensa para sacar el jugo de la caña de azúcar. Se tritura y se saca el jugo de la caña de azúcar para tomar. Allá en Paraguay comemos como chipa almidón, chipa soo, sopa paraguaya, dulce de guayaba. Y mi abuela tiene un árbol de guayaba y de uva. Y la sopa paraguaya lleva leche, 12 huevos y eso nomás. Después también comemos boribori, es como una sopa con bolitas y adentro tiene queso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y qué diferente, ¿no? Porque yo desconocía, hasta que escuché esto, que existía una comida llamada boribori. El chipá, más o menos, qué sé yo, uno lo conoce. Hay varios vendedores ambulantes que venden en las calles de Ciudad de Buenos Aires esto. Por mi barrio pasa el señor vendiendo la chipá, y un día le digo a Analia, te voy a mandar el audio. Lo tenemos que pasar por acá porque es para una cortina directamente. Y es para una cortina, ¿no? Hay un tema musical sobre la chipá o el chipá, no sé si es una señora o un señor el chipá. Creo que es una señora. Es la una señora, la chipá. Bueno, digo, había que entender también entre los chicos qué es la cultura, porque uno habla de cultura y es difícil definir el término cultura. A veces parece ser que lo definimos quienes somos adultos, pero justamente la cultura es esto de qué se hace, cómo se hace, qué costumbres tenemos. Y justamente la comida tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Hace a la identidad de los pueblos, sí, de las costumbres. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que toda esa zona de Paraguay estaban los guaraníes. Sí. Y todo acá, que sería Corrientes, tenemos también ciertas influencias de uh-huh. lo que es tereré, de tomar tereré, de sí. comer chipa. Claro, claro, claro. Sí, porque esto que a nosotros nos parece un límite absolutamente definido, en la práctica, hay mucho contacto entre Así un país es. Y el otro, ¿no? En la frontera es otra la relación que tenemos con los países. Sí. Así que estamos acá en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, muy de tipo europea, una gran metrópoli, sí. claro. Es que sí. fue realmente una política de Estado pensada así,

Así que bueno, para cerrar este pequeño bloque, hay un tema súper tradicional. Me encanta, quiero decirlo. se toca mucho el arpa, que es en Paraguay, que es un, digamos, es un instrumento sumamente difícil y extraño. Bueno, hay mucho del folclore que tiene que ver con Paraguay que se toca con arpa, así que vamos a escuchar un tema tremendo que es el pájaro campana. Bueno, ya escuchábamos y Analia me dice, qué ganas de ir a una fiesta. De colectividades. Claro, dije fiesta y uno piensa en la pandemia y lo lejos que está. Claro, dijiste la palabra fiesta y ya soñaste despierta. Claro, me quedé ahí trabada pensando en qué inoportuno de mi comentario, ¿no? Bueno, todavía no vayan a fiestas, chicos. Quédense con las ganas. Ya va a estar todo abierto. Vamos a estar todas y todos vacunados y vacunadas. Y vamos a poder volver a... Bueno, esa vida, ¿no? Que uno tenía más cerca del otro. Por ahora, un poquito de distancia, ¿sí? Y las ventanillas abiertas en el colectivo, por favor, también. Bien. estamos con el tema de migrantes, de migraciones. Y bueno, con esta escuela que se llama Fray Mamerto Esquiú, este sexto grado, que es parte de los temas que deben abordar en el sexto grado, este tema relacionado con ciencias sociales, que tiene que ver también con cómo se formó nuestro país, cómo esas corrientes migratorias e inmigratorias fueron poblando nuestra nación y la siguen poblando, porque también vemos que muchos siguen llegando. Y está bueno, me parece, tocar este tema, porque también hay una mirada en ciertos sectores bastante de discriminación sobre el migrante. Hace un rato decíamos, el migrante nunca es alguien rico, adinerado, que se traslada a un lugar, en algunos casos, sí, pero se van a vivir a Europa, no a la Argentina o a Uruguay. Pero la idea es enseñar que el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina abre las puertas a todo hombre y mujer, claramente, que quiera habitar el suelo argentino. Así que me parece que es un contenido que debe enseñarse en las escuelas, para no tener esa mirada. Que entre pares se entiendan todos como compañeros, compañeras, y que no haya esta discriminación, la xenofobia, incluso racismo. Y me parece que también es fundamental enriquecernos con toda esta mixtura de culturas, que la verdad que es fascinante. Sí, sí. Digo, porque en muchos países hay mucha discriminación. Nosotros no digo que lo hayamos superado, pero tal vez tengamos otra mirada. Y me parece que esto en la escuela, ser tratado en la escuela, va como potenciando esto de recibir, de abrir los brazos, y está buenísimo. Así que bueno, estamos con el tema de migraciones, y yo decía hace un ratito, es difícil hablar de la cultura. Bueno, la comida tiene que ver con la cultura, así que trabajamos un bloquecito sobre esto de la comida. Así que bueno, vamos a escuchar, ¿no? Algo que tiene que ver con determinadas recetas, determinadas comidas, y estamos bastante cerca de la comida paraguaya, porque había mayoría. Voy ahí a ir en el aula, entonces, para aprender. Así que anota y escucha esta receta. Hola, mi nombre es Zaira. Mi familia es de Paraguay y tenemos como costumbre comer comidas típicas de nuestro país, como chipaguazú y chipazó. Hoy les voy a comentar qué ingredientes se utilizan para estas dos recetas peculiares de Paraguay. Empecemos con chipaguazú. Bueno, este plato lleva choclo, huevo, leche, cebolla, queso paraguayo, sal y pimienta al gusto. Luego lo mezclamos todo y lo colocamos en una bandeja con un poco de aceite y lo llevamos al horno a 180 grados y lo dejamos hasta ver un aspecto dorado. Así logramos hacer chipaguazú. Ahora les diré también qué ingredientes lleva chipazó. Los ingredientes son medio kilo de harina de maíz, una cucharada de almidón, 150 gramos de queso paraguayo, 100 gramos de grasa de cerdo, un huevo, 250 mililitros de leche y una cucharada de sal. Estos son los ingredientes que forman la masa. Ahora por último los ingredientes del relleno. Un kilo de carne, una cebolla, un pimentón, 3 dientes de ajo, 4 huevos duros, comino al gusto, 2 cucharadas de aceite y por último sal y pimienta al gusto. Y lo ponemos al horno por 250 grados, por 1 hora y 20 minutos. Y bueno, estos son los ingredientes que utilizamos para hacer chipaguazú y chipazó. Un gusto haberles compartido estas dos recetas peculiares de mi familia y de mi país. Me encanta cómo habla, ¿sí? Y bueno, el acento, ¿no? Que nosotros también tenemos, los que somos porteños, que tenemos un acento particular también. Sí, nosotros no nos autopercibimos como porteños con los acentos que tenemos, pero sí. Sí, dicen los que tienen el otro oído, ¿no? Porque uno no se siente ninguna tonada en especial, ¿no? Dicen los que tienen otro oído que hablamos el castellano con acento italiano. Mira, con el sur de Italia sería. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos, sobre todo yo, ¿no? Gritamos. Claro. Hablo mucho con las manos, hablo fuerte. Y recuerdo haber tenido una alumna que venía de Bolivia y habla mucho más, en volumen más bajo, más lento, y se tapaba el oído cada vez que yo llegaba. Y cada vez que me acercaba a mirar la carpeta, y en un momento le pregunté por qué hacía eso. Me dice, porque habla muy fuerte. Claro, bueno, ahí está el choque cultural, real. Y ahí me quedé, sí. Digo, porque hasta puede sonar hasta violento, ¿no? Claro. Porque esa tonada. Pero bueno, lo llevamos, es muy difícil sí. Y hay tonadas como la venezolana que son parecen cantadas directamente. Claro, muy tierna, muy dulce. Y nosotros sí. No tenemos esa claro. Esa dulzura, por decirlo de alguna manera, para hablar. Mm. Bueno, se coparon los chicos y las chicas con el tema de las recetas. Así que vamos a escuchar la última, ¿no? Esta viene de Uruguay. Uno de los chicos es de familia uruguaya. Y me decía, me hablaba de los ojitos uruguayos. ¿Qué son los ojitos uruguayos? Y claro, cuando vi la foto, una especie de pepas. Nosotros le llamamos pepas. ¡Ay, qué rico! No, así, esto me está matando, padre. Así que anota que ahí va otra receta. Hola, mi nombre es Lautaro Presi y les quiero contar que mi mamá es de Uruguay. Cuando vamos a visitar allí a mi abuela, compramos ojitos uruguayos. Y les voy a contar cómo es la receta. Mezclas la harina con levadura y azúcar y la manteca hasta obtener una masa con una textura arenosa. Añades miel y huevos. Vuelves a amasar formas de rollos y lo refrigeras por una hora. Calientas en el horno a 180 grados. Cortas los rollos en rodajas de un centímetro y en el centro de cada rodaja le pones membrillo o mermelada, lo que tú prefieras. Cada rodaja la vas a poner en una bandeja previamente engrasada o sobre papel encerado. Horneas durante 20 minutos y disfruta con un buen café o té. Bueno, y para ir cerrando este programa, estuvimos transitando todo lo referido a migraciones y a la cultura. ¿Qué es la cultura, no? ¿Cómo va circulando las costumbres, los hábitos, las comidas? ¿Cómo va perdurando en aquellas personas que se trasladaron a nuestro país esas costumbres? Y claramente en este último bloque quedó muy en claro que la comida, la música... los paisajes también, ¿no? Claro, uno piensa en su tierra como ese paisaje, esos árboles, esos sabores, esas frutas que había en Exacto. esos lugares y que acá ya no está. Pero bueno, se sigue conservando. Afortunadamente por esto, viste, la globalización finalmente algunas cosas buenas tiene, ¿no? Nos permite ir circulando con una mayor facilidad. Y esto de la ida y la vuelta está bueno porque está bueno conservar las costumbres, como decía, esa cultura que no debe hacerse una, debe de haber pluralidad. O sea, el ser humano vive y necesita de esa pluralidad, me parece, como vos decías hace un rato, y bueno, nada, me parece que en este trabajo debe haber quedado algunas cuestiones claras. Le agradezco a la escuela haberme abierto las puertas, fue un hermoso trabajo, nuevamente le mando un beso grande a las chicas y a los chicos de este sexto grado, y nos vamos a ir con un poquito de ritmo, ¿no? A bailar directamente. Sí, vamos a bailar. Ya que no nos podemos ir a la fiesta, vamos a bailar en casa. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Y así bailando nos despedimos hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana en hora libre, turno mañana. Pero no te olvides que hoy a la tarde hay hora libre, turno tarde. El programa que tenemos la próxima, tremendo, no voy a adelantar nada. Bueno, y ahora claro, no te muevas, quédate porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.